Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, una vez más abrimos una discoteca llamada Invasores del Espacio que nació en el año 2015 y ahora en pleno 2024 sigue estando muy vigente porque tenemos muchos oyentes que están ávidos de escuchar la música de los otros 80. Y esta vez abrimos de la mano de Alan Ross haciendo Valentino Mon Amour. En esta emisión que traemos junto a tu radio favorita y también republicahosting.com, traemos esos hits de otra época que siempre querés volver a bailar. Many reasons to be

dedico especialmente este tema a mi amigo Matías Ezequiel Salazar, de Clásicos en VHS, archivista de Morón, provincia de Buenos Aires, que siempre suele escuchar Ítalo y en particular Invasores del Espacio en frecuencia modulada y también vía internet. Nos cuenta que nos escucha desde la guarida de Clásicos en su terraza con la radio sintonizada mientras se toma una gaseosa y ve las nubes moverse en el cielo de la noche moronense. La movida del pasado, energía mil, beats que los elevan, siente el perfil. Desde la cabina es un subidón, bailemos con estilo, pura vibración. Ooh, yeah. Damas y caballeros, el viaje no termina, somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina, radio y retro, la lista combina. Cada noche en el aire marcamos presencia, marcamos presencia más allá del tiempo. Rompemos tiempo, estado vida del pasado. El viaje no termina, somos los invasores, la fiesta es divina. Conéctate ahora, sintonía fina, radio y retro, la lista combina. Cada lista combina, haremos que combina, combina. Ooh, yeah. Llega Invasores temporada 2024, Leslie Mandoki, esto es Corea.

Muy difícil encontrar este tema en la radio, pero muy difícil. Escuchamos a Black Denim haciendo Everybody Dance en Invasores del Espacio, temporada 2024. Nos manda un mensaje Natalia, que está trabajando en la guardia del hospital. Nos dice Santi, una vez más, con un mate, unas facturas en el receso del turno noche. Invasores es mi compañía, te mando un fuerte abrazo como siempre acá, bancando la parada con los que la tienen más difícil. Abrazo gigante. Este programa, una vez más, dedicado a vos y a los médicos que le meten la mejor. Una hora retro sonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor, con Santiago Alonso. Estreno para nosotros, nunca lo pasamos. Esto es Rofo, I Want To. todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. facebook.com/BenderFM. Y ahora uno que sí pasamos muchas veces, porque nos encanta esto en Invasores 2024, es Atrium haciendo Weekend, fin de semana. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Ahora es el turno de escuchar a Amy Anner, Night in the City, Noche en la Ciudad. Feeling ready, ready for the night.

Notará el atento oyente que esto tiene un sonido distinto y es porque está ripeado de un vinilo. Y con esa calidad lo quisimos dejar. Esto es Happy Hour We Gets en Invasores, temporada 2024. Una hora retrosonora, los 80s y 90s en el aire. Invasores del espacio, porque todo tiempo pasado a veces es mejor, con Santiago Alonso. Con esta canción de Jessica haciendo Chinese Magic, magia china, que nosotros estamos cerrando